Y continuamos aquí entre mate y mate compartiendo el mediodía en noticias en la 98.1 aquí en Capilla del Monte, como te contábamos, y con enorme alegría, con mucha expectativa, con sorpresa para muchos también, la candidatura al frente de la lista de diputados nacionales del Frente de Todos, Todas, Todes aquí en la provincia de Córdoba, como se anunció el sábado por la noche, sacudiendo... ¡Ay, se nos ha cortado! Espere que la recuperamos. Para que construyamos una economía mucho más equilibrada, que haya los presupuestos necesarios para llevar a cabo la igualdad, pero que también tengan trabajo y que esa equidad signifique que ganen según su trabajo y su responsabilidad, igual que los hombres, disculpa que estoy sin garganta, igual que los jóvenes. Sí. Así que esa es la expectativa, muchísimo placer, y en definitiva es recuperar la esperanza, sí. Es recuperar qué es lo que podemos hacer, y si yo logro canalizar eso, habré cumplido el rol, el pequeño rol del que muchos hacemos, que vos has hecho en tu en tu comunidad, que cada uno viene haciendo, que muchos desde el merendero hasta la lucha cultural, de medio ambiente, de defensa de derechos, se viene haciendo a lo largo y ancho de nuestra Córdoba, y que no hay posibilidad, la única posibilidad de defender a Córdoba es defender otro modelo económico, ¿no? Así es, Eduardo, no te quiero sacar más tiempo, y además sé que estás de una radio tras otra, y lo agradecemos ahí con la radio compañera de Altagracia, pero yo destacaba, y vos lo decías, esto significa ampliar el espacio nacional popular en Córdoba, una alternativa para amplios sectores, vos lo decías, radicales, peronistas, las izquierdas nacionales, populares, muchos sectores sociales, ambientales, las mujeres, que no encontraban canalización electoral, y pareciera que lo que se ha buscado también, y uno podría detectar también en la candidatura de Axel Kicillof, la búsqueda de buscar, de encontrar referentes que no estuvieran, que además, digo, está marcado por su historia de coherencia y de mucha honestidad, que no se les puede encontrar absolutamente nada. Digo, la honestidad lo ha marcado incluso Alberto Fernández, tiene que ser un rasgo de esta nueva etapa de vuelta. Y también marcábamos hoy la característica de, por ejemplo, cuando estuvo Carlos Heller como diputado, la instancia de llevar la propuesta de la ley de entidades financieras, ¿no? De empezar a tener... poder facturarla a la renta financiera. Esto también es un poco, representa un poco la elección de tu candidatura, que de profundización de un modelo. Por supuesto, es un frente amplio y diverso en el que estamos participando en agosto y octubre, pero cada uno preserva su individualidad, la idea de profundización en qué tiene que transcurrir. Pero sí, lo que estamos todos seguros es que el neoliberalismo, lo único que ha traído discusión, y no le vamos a aceptar otra discusión, un modelo, un gobierno que produjo un cuarto de millón de desocupados en un año, no es, es un gobierno que no piensa en los argentinos, un gobierno que entrega soberanía también, no piensa tampoco en la nación. Es decir, que son valores que tenemos que recuperar para entusiasmar a los jóvenes, que para contener a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores, a nuestros científicos, a nuestros universitarios, tenemos que recrear un concepto de Estado al servicio de las mayorías populares, y esto, por supuesto, no es un camino sembrado de rosas, seguramente... conseguir desplazar a Macri, no nos lo perdonarían nuestros hijos, nuestros viejos, que no saquemos en agosto y octubre a esta lacra de encima, son una lacra depredadora que se está llevando los ahorros, que está destruyendo nuestra industria, que está destruyendo nuestros logros científicos, que entrega el patrimonio nacional, no nos lo perdonarían. Y luego vamos a tener que profundizar porque la lucha no es corta. Seguramente es una etapa importantísima. Pero luego los militantes sociales, los que asumimos compromisos políticos, vamos a tener una larga lucha para tratar de llegar a una sociedad mucho más justa que la que queremos todos. Bien, Eduardo Fernández, te agradecemos muchísimo. Un muy fuerte abrazo. Te esperamos por acá, por Capilla del Monte también, para que puedas conocer, visitar y conversar con los vecinos. Un abrazo grande. Sí, espero que cuando vaya a Capilla haya intendente. Claro, eso no lo podemos garantizar nunca. Bueno. Hay un rumor de que le ofrecieron a Carlos Heller el Banco Central. ¿Puede ser eso o es un rumor? Lo dijo públicamente Alberto Fernández. Bien. No solo eso, nos han ofrecido responsabilidades en las que nos sentimos honrados. Muy importante, sí. Y de llevar a cabo políticas de los lugares que estemos más capacitados. Yo no podría ir a dirigir, qué sé yo, obras públicas, pero seguramente mi aporte va a ser a favor de la producción, de las economías sociales y regionales, que es lo que vengo militando hace muchísimos años y conozco, porque me ha tocado debatir, ir a congresos nacionales e internacionales y veo los que expresan los tecnócratas y es lo más alejado de la realidad, así que esperemos poder legislar y llevar iniciativas que tengan contacto con los protagonistas, con nuestra tierra, que el desarrollo económico no sea en contra de la naturaleza, sino a favor de un desarrollo equitativo, sustentable. Así que hay muchísimas cosas para hacer y entusiasma esta nueva etapa y pone también mucha responsabilidad en tratar de que la unidad esté basada en estos sanos objetivos y después seguramente las disputas políticas son lógicas y las trataremos de llevar, pero siempre teniendo en cuenta a la población, a los seres humanos. Ese es mi deseo, una gran tarea, entusiasmado por esto, sé que no es fácil, pero viendo todos los compañeros como los que integran los movimientos cooperativos, los militantes territoriales, recuperar la esperanza y la fuerza para llegar a buen término esta tarea. Un abrazo gigante, Eduardo. Hasta pronto. Gracias. Gracias a vos. Ahí estaba, Eduardo Fernández, primer candidato a diputado nacional por Córdoba, del Frente de Todos, Todas y Todes.